Fabián González. Buenas tardes, Fabián. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por... Muy bien, Fabián, ¿sabés qué? Andamos con hambre. Andamos con hambre y bueno, queríamos saber qué va a haber este viernes en la feria desde las 9 de la mañana de la Biblioteca Teresa Pérez, ahí en El Escondido. ¿Qué podemos llegar a encontrar, Fabián, ahí? Bueno, y ahí, como ustedes bien lo dijeron, el viernes 20 a partir de las 9 se hace la feria que, bueno, se viene haciendo todos los años y durante todo el año en varias instancias, pero generalmente la de fin de año tiene la característica, digamos, de ser un poco más grande, de invitar a productores y productoras del interior y de acá del periurbano de Santa Rosa y Tobay y de la zona urbana también. Así que si hay hambre, pueden pasar por la Feria de la Biblioteca Popular Teresa Pérez y el Espacio Huerta, que la llevan adelante un grupo de 30, 40 mujeres, y van a encontrar diversidad de productos, por supuesto agroecológicas, que esa es la referencia de ese punto de venta, y frescos y de calidad y en abundancia. Ahí está, ahí está. Pero bueno, sobre todo la cuestión de los productos orgánicos, agroecológicos, esto es sumamente importante porque lo estamos conversando todos los días, lo estamos hablando, hay quienes debaten sobre la cuestión particular de cómo se producen estos alimentos en la Argentina, cómo se producen los alimentos que consumimos todos los días. Pero otro costado, Fabián, es que estos alimentos, estos productos agroecológicos y otros preparados que va a haber, que se van a poder comprar, que se van a poder conseguir o que se van a poder intercambiar, incluso verduras de huerta y plantines. Estos productos, digo, surgen del trabajo mancomunado de un grupo de mujeres, vos las nombraste ahí a la pasada. Exactamente. Te iba a decir, vos dijiste más de 40 personas son. Sí, es un diferenciado en dos grupos que trabajan en el espacio hortícola, digamos, de la Biblioteca Popular Teresa Pérez. Por supuesto que van a estar todos los productos que allí se elaboran, hay aromáticas disecadas, hortalizas frescas y demás, pero además lo que traen y lo que acercan los demás productores y productoras para intercambiar, vender... Y pasar un buen momento, digamos, de intercambio de saberes culturales, que de eso tiene mucho que ver también la agroecología, ¿no? Y sustentarse en esos saberes culturales para romper con el mito de que una huerta agroecológica o un sistema productivo de gran escala agroecológico no puede producir alimentos. Los puede producir en demasía, con mejores rindes y con menores costos, digamos, ¿no? Y apuntando a la salud. Muy bien, muy bien. Por algo el taller se llama Mujeres del Taller de Huerta y Salud. Exacto. Así que también vamos a poder conseguir preparados medicinales, Fabián. ¿Nos podés contar un poco cómo es el laburo que se hace en ese campo? Bueno, sí, inició como una experiencia piloto con la idea de agrandarse a un parque de aromáticas, en el cual Vanessa González y Cecilia Morales llevan adelante todo lo que es la producción de tinturas, oleatos, cremas, en base a aceites medicinales, y obviamente, bueno, las chicas están súper capacitadas, digamos, el grupo en general, como para poder informarle a las demás personas cómo utilizar a modo de botiquín comunitario todas las plantas que nos brinda la naturaleza y que las podemos usar para el bienestar personal, ¿no es cierto? Así que en ese sentido es muy interesante porque de una superficie no muy grande de aromáticas que hay en el espacio huerta, y reconociendo algunas buenazas, le decimos nosotros en vez de malezas, que hay en la región, a partir de ellos se hacen esos preparados que están muy bien rotulados, con mucho cuidado de higiene y buenas prácticas, por llamarlo así, y se ofrecen a la comunidad y tienen un éxito bárbaro, realmente es llamativo y muy lindo escuchar a todo el grupo del Espacio Huerta hablar y interiorizar a las demás personas en todo lo que han hecho. La verdad que una vez que... Siempre hablamos, ¿no? Cuando un grupo se empodera sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con la producción, es muy lindo intercambiar y pasar esos momentos hablando, y más en un espacio de feria comunitaria como lo es el de, lo de, la, el de la biblioteca, ¿no? Sobre todo sumamente interesante lo del intercambio de conocimientos, Fabián. Vos recién decías que los productos son elaborados bajo mucho cuidado, con muchas normas de higiene y demás. ¿Y nosotros cómo sabemos eso, Fabián? O sea, para la parte de la audiencia que no te conoce, que no sabe cuál es tu trabajo, ¿nos podés recordar más o menos quién es el que se asegura de que esto sea así? Bueno, hay equipo técnico, ahí no hay en un conjunto de instituciones, digamos, que aportan sus saberes y que aprendemos mucho también de los saberes propios que tienen las personas, pero a su vez se controlan esos pasos metodológicos, digamos, para minimizar cualquier riesgo de contaminantes y contaminación secundaria, pero... yo siempre digo, hay que hacer que se pueden acercar tranquilamente en los momentos que se hacen los talleres y ahí van a ver cómo trabajan las chicas, pero a su vez, cuando uno ve la presentación del producto final, que es sumamente importante, eso siempre hacemos hincapié, nos da la seguridad de que artesanalmente se está trabajando muy bien, ¿no? En este momento lo único que nosotros no sugerimos y no permitimos a aquellos productores que hacen conservas y demás cosas envasadas, por el momento no son esas cositas que se ofrecen, sino son más de producciones frescas, de hortalizas, y los que tienen menos riesgo, digamos, en ese sentido, para la salud, ¿no es cierto? Claro, ¿Por qué nosotros apuntamos, y es un punto, gracias por preguntar, porque desde hace ya año y meses que venimos trabajando en esos protocolos, porque son procesos que apunten a una certificación participativa, digamos, de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que instituciones técnicas del medio, grupos de productores, concentran sus esfuerzos en reacomodar esos sistemas desde la semilla hasta la cosecha, con sus buenas prácticas y lo que conlleva eso, hasta el empaque para la comercialización, todo apuntando a que en algún momento se pueda lograr con política pública y que esos procesos estén bien determinados, digamos, la certificación participativa con un sello de calidad que avalado por diferentes instituciones del medio, ¿no? Entonces, eso también es sumamente importante porque es un caminito que estamos transitando desde hace año y medio, y ojalá se pueda concretar en el corto plazo, aunque sabemos que faltan algunos procesos, para lograr esta certificación. Definitivamente debe ser un caminito, decís vos, debe ser un camino bastante extenso y seguramente hay un montón de cuestiones burocráticas que sortear, pero hablás con conocimiento de causa y yo me refería a que tu expertise es tu mirada, digamos, y tu expertise aporta muchísimo al trabajo del taller y a la producción que pasa frente a vos. De paso te pregunto, Fabián, ¿qué es un técnico de terreno extensionista? Bueno, lo digo porque por ahí Fabián se quería hacer el otro y me hablaba de la cuestión de la feria, ¿viste? Pero ahí está el sello, digamos, a la pasada, el sello de Fabián que nos garantiza la bonanza del laburo que se hace ahí y de los productos que podemos llegar a la mesa de casa. Sí, en realidad te vuelvo a repetir, es el trabajo de un conjunto de técnicos de INTA, de municipalidad, y en el caso mío por parte de la Secretaría de Agricultura Familiar. Hoy lo puedo decir abiertamente, no lo hice durante el año anterior que pasó por las circunstancias de que me habían despedido y demás cosas que pasaron, que termina rematando en la reinstalación de mi persona en la Secretaría, y ahí, bueno, esperando, digamos, un poco de aires de cambio, hoy lo podemos decir, digamos, nunca dejamos de trabajar como técnico extensionista, esto que vos me preguntabas, y en conjunto con otros técnicos extensionistas de INTA, municipalidad, qué sé yo, en fin, en cantidad de personas que han pasado y colaborado, y el técnico extensionista no es nada más, digamos, que una persona que asiste. A mí me gusta llamarlo, antes uno por ahí hablaba solamente de cuestiones más productivas, ¿no?, productivistas, y eso en los últimos tiempos, o por lo menos de la Secretaría de Agricultura Familiar, siempre se tuvo una visión más integral. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí nosotros llegábamos a la chacra o a la huerta urbana o periurbana y veíamos que los programas apuntaban solamente a decir, bueno, el productor tanto quiere instalar una cría de aves y de gallinas en tanto número para que sea rentable y esto y lo otro y bla, bla, bla, bla. Y por ahí, con esa mirada un poco más integral que tiene que tener el extensionista, y cuando llegaba esa familia nos dábamos cuenta que había necesidades básicas insatisfechas, que no tenía acceso al agua, que se podían corregir un montón de cosas, incluidas la parte productiva, para que esa familia mejorara la calidad de vida, digamos. Entonces, en ese sentido, yo cerraría, digamos, que un extensionista es no solo la persona que ayuda a esa familia a mejorar su sistema productivo, sino su calidad de vida de una manera más integral, ¿no? Y más directa también, Fabián. Más directa, son vínculos directos que están. A veces, bueno, podemos traer a colación montones de situaciones que uno parece un psicólogo antes que un técnico en producción. Haciendo, digamos, una contención ahí, no solo, por supuesto, no solo por supuesto con el manual. Bueno, la verdad es que es sumamente interesante cada vez que escuchamos hablar del trabajo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y entendemos que entre los objetivos de algunos sectores de nuestra sociedad, de algunos colectivos, está esa autonomía alimentaria y también la soberanía alimentaria. Exacto. Tenemos por delante, Fabián, una situación sumamente compleja, sobre todo con la producción masiva de alimentos, ¿no es cierto?, en la Argentina. Exacto, sí, tenemos gran trabajo por delante, tenemos que poner la vocación que tiene cada uno en su defensa de los paradigmas productivos a los cuales adhieren, desmitificar un montón de cosas que se dicen del hambre, y que si no se aplican los sistemas convencionales no se termina con el hambre en la Argentina y en el mundo, ¿no? Creo que hay un camino, hay un poco de vientos a favores, no todos, pero también hay que tener en cuenta que acciones puntuales que vayan tendiendo hacia ese tipo de producción más sana, más sustentable con el ambiente, y que importan las personas como unidad fundamental de ese sistema y las familias, creo que ahí empieza el clic y podemos hablar de seguridad alimentaria y posteriormente soberanía alimentaria, que incluye muchas cosas, ¿no es cierto? Definitivamente. Seguridad alimentaria es el acceso a esos alimentos inocuos y de calidad que tiene que tener la familia, y soberanía alimentaria, la incidencia que tiene incluso hasta a nivel político con las gestiones en cada una de las instituciones, ¿no? Definitivamente. Además, es un eje estratégico, Fabián, si lo pensamos con la cuestión de la salud. Por supuesto. Bueno, cuando uno lo piensa del lado de la salud, creo que deja de ser un poquito de egoísta en un montón de cosas, porque no se habla, es como dejar de lado ciertas cuestiones más productivistas, que no quiere decir que no se pueda producir con rentabilidad económica. Productivista, de egoísmo, digo yo, de las grandes corporaciones. Cuando uno habla de salud, empieza a hablar de las personas, empieza a hablar del hijo que tiene al lado, de las familias que están en el periurbano, de las necesidades básicas insatisfechas que tienen las sociedades, y empieza a analizar por qué sucede eso. Cuando empecemos a hablar de salud, ese quitar un poquito de ese egoísmo nos va a permitir una apertura incluso al mundo de valores agregados que hoy no los tenemos, ¿no? Producciones sí, sí, sí. Con valor agregado, diferenciado. Definitivamente, además, cuando uno escarba un poquitito, es fácil romper esa cáscara que insiste en que la manera correcta y que tiene que existir es la que se impone, la que viene con el agronegocio, con los agrotóxicos, con el agroveneno, digamos, abajo del brazo, y es fácil descubrir que la Argentina está produciendo una parte de lo que podría producir, está mucho concentrado en el tema soja, y bueno, definitivamente hay un montón de temas que salen como raíces, digamos, temas de abajo de esta punta del iceberg, y es extensísimo lo que se podría estar aclarándole a la sociedad, mostrando nada más un poco de información. Esperamos en el día de mañana poder estar aportando desde ahí también. Fabián, vos fuiste expulsado durante el macrismo de la subsecretaría, volviste, fuiste reincorporado. ¿Cuál es la situación actual? ¿Tenés compañeras o compañeros que hayan pasado por lo que pasaste vos? ¿Ha quedado alguien afuera? Sí, a nivel nacional más de 800 personas, digamos, fueron despedidas, de las cuales una mínima parte, por cautelar de la justicia principalmente, logramos con cierta suerte y estrategia de los abogados no solo del abogado, sino de la ayuda de la sociedad con los escraches y las movilizaciones y todo eso, logramos estar adentro. Por lo cual hay cantidad de compañeras con sus familias que han pasado situaciones sumamente difíciles, incluso hasta compañeros y compañeras que han caído en la depresión, y en lo cual esperamos sinceramente, con una comisión que se organizó de despedidos, que puedan volver esos técnicos capacitados con gran conciencia ambiental y sustentable de cada una de las zonas, conocedores de sus zonas como extensionistas en la cual estaban, que puedan formar nuevamente parte de la Secretaría. Y eso mismo estamos esperando para acá, para La Pampa también, porque tenemos compañeros que estaban en el oeste profundo. Uno dice, bueno, el oeste profundo hoy en día, con toda la tecnología y lo que sea, bueno, debe estar medianamente más cerca, cuestión que muchas veces no es así, porque cuando uno viaja en el interior del oeste nuestro, La Ahumada, en toda la zona caprinera, hay infinidad de situaciones a las cuales abordar desde la agricultura familiar para desarrollar un poco esto que hablábamos hoy, de mejorar la calidad de vida de esos productores y productoras pequeños y pequeñas, y hoy es un lugar que está desierto. Lo mismo pasa en 25 de mayo, lo mismo pasa en La Vela, infinidad de compañeros que están esperando un viento de cambio y que puedan volver para aportar todos los conocimientos que el mismo Estado nos ha capacitado en eso durante tantos años. Yo tengo 17 años, pero hubo compañeros que tienen 20, otros 10. Diversidad de recurso humano capacitado por el Estado y que fueron echados como perros, ¿no? Que fueron echados y que además se los trató de invisibilizar. Fabián, la verdad es que Exacto. Es complejísimo y completísimo el temario, y por supuesto la patriada que significa producir en el oeste profundo de La Pampa merece Exacto. nuestro respeto y una mirada bien, bien profesional que acompañe. Por supuesto, Exacto. además, con mucha atención en la cosa social y en las necesidades de todas esas personas. Bueno, pero ahora sí, después de darte un pequeño recorrido por todo lo demás, vamos a volver con la invitación para esta segunda gran feria de este año. Sí, bueno, en realidad son varias que hemos hecho, pero solamente eso, muchas gracias por darnos el espacio, invitarlos a que vayan a participar, no se van a arrepentir, es un espacio abierto, popular, en los cuales se comparten mate, algunas facturitas, algunas cosas caseras hechas por el grupo, y a su vez en donde la comunidad puede obtener esos alimentos frescos con vínculo directo con la importancia que tiene eso de vincularse directamente con la persona o la familia que produce, y a un precio justo como corresponde, y e incluso con la posibilidad de intercambiar esos alimentos, ¿no? Y empezar a tramar esta red, no sé si llamarla red, esta unión entre los productores urbanos, periurbanos de la región y de La Pampa para poder fortalecer con valor agregado las producciones locales. Eso es importantísimo, ¿no? Tener los circuitos cortos de comercialización al que una familia sabe que va a acceder a una lechuga, una acelga, lo que fuere, y que está cortado de hace horas, y que eso lo puede observar cuando llega a la casa y no lo consume en el momento, y que pasa una semana y esas hortalizas de hoja están iguales, comparándolo con los alimentos que generalmente estamos acostumbrados a acceder, que tienen 14 días de cortado entre cámara y transporte, ¿no? Claro. Por eso también tiene que ver con la agroecología, esos costos de energía de traslado, que bueno, si se pueden acceder de manera local y con los productores de la zona y conociéndolo, bienvenido sea. Y es garantía, ¿no?, de frescura de esos alimentos. Y el sabor y un montón de otras cosas, porque generalmente el tipo de semilla, cuando se hace un trabajo organizado y planificado, son semillas criollas, se cosecha la semilla para el año siguiente, y un montón de temas que entran ahí, la autogestión de los residuos orgánicos, con composteras comunitarias, visibilizando a la persona que está al final de la cadena, que es el reciclador, y ahí entran en juego un montón de cosas que ojalá, con conciencia y no meramente por cuestiones económicas, en algún momento se tienda a ese cambio, por lo menos en un pequeño porcentaje, ¿no? Claro, claro. Hay que seguir instalándolo, Fabián. Eso es seguro. Exacto. Hay que seguir instalando el tema y visibilizando todos los beneficios que tienen estos sistemas de productivos solidarios, comunitarios, y que además le dan la oportunidad a cualquier vecina o vecino de armarse una parte, por lo menos, de los alimentos de toda la semana. Exacto. Bueno, ya mirá, te paso un dato. Ya con que un vecino, una vecina, una familia instale una pequeña huerta que sustente a su familia con las hortalizas estacionales, tienen un ahorro mensual aproximadamente de 6.500, 7.000 pesos. Así que mirá los beneficios que por ahí tiene la autogestión de los alimentos, ¿no? Además de decidir qué uno come. Eso, claro, está bueno también. Claro, en algún momento se va a instalar ese debate seguramente para exigir las etiquetas correspondientes de los alimentos que adquirimos en los mercados y todo eso, para que uno pueda decidir qué es lo que va a comer y estar bien informado, a conciencia, verdaderamente. Exacto. Exactamente. Muy bien, muy bien. Fabián, entonces desde las 9 de la mañana, el viernes 20, este viernes nomás, la feria en el Barrio Escondido, con la participación protagónica de la Biblioteca Teresa Pérez y de este taller que se llama... Huerta y Salud. Huerta y Salud, donde está el trabajo mancomunado de un montón de compañeras de esa barriada. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, por último, déjame que termine, no se lo pierdan, por favor, vayan a vivir ese espacio que generalmente es una fiesta, vayan a conocer al productor y productora vecina de la misma comunidad que produce alimentos y que los puede trasladar a la mesa de cada uno de nosotros a un precio justo, y déjame agradecer que, ya que ustedes siempre me dan el espacio, a todos y a todas las organizaciones y compañeros y compañeras que acompañaron todo este sistema de desastre que dejó Trapaglia en la agricultura familiar, con todos los despidos y con todos los malestares que le ha dejado a todos los compañeros que hemos estado en la calle y que siempre nos hemos sentido muy bien acompañados por los medios de comunicación y por todas las organizaciones sociales de base. Bueno, así que tenemos mucho y muchas cosas por agradecer en conjunto, desde la SAF a toda la comunidad pampeana que acompañó los reclamos. Muy bien, Fabián, gracias a ustedes también por el aguante, por la resistencia que tuvieron ahí, que el protagonismo de ustedes fue fundamental. Así que bueno, si se está un poquito mejor hoy, es también gracias al esfuerzo que han llevado adelante, verdaderamente. Gracias otra vez, Fabián, ¿eh? Gracias, les mandamos un abrazo y muchas gracias por darnos el espacio de comunicar siempre todo lo que pasa en la Biblia. Dale, dale, hasta el viernes, Fabián, hasta el viernes desde las 9. Ahí está. Nos vemos, que tengan buenas tardes. Que tengas buen resto de la jornada vos también. Fabián González, abriéndonos la puerta de la feria De la Huerta a tu Casa, el trabajo de Huerta y Salud.